apropiándose y culpan a sus hijos como la causa del divorcio. Una pesada carga que se lleva desde pequeños. Y claro, esta carga es tan pesada, esta angustia, esta aflicción, este dolor, por cualquiera de estas razones. Dijimos, ovejas desamparadas, personas sin amparo, entonces buscan refugio, buscan un lugar donde sentirse a salvo, aunque sea por un instante, donde tomar distancia de ese dolor, de esos sufrimientos, de esa aflicción, donde poder llorar a solas. Pero eso tiende a aislar cada vez más. El amor de Dios te ayuda a reconocer la realidad, a no esconderla más. Porque conocer la verdad nos hace libres. Es el primer paso para una completa transformación hacia la libertad. El amor de Dios tiene poder para abrir las puertas de esa cárcel y hacer ver nuevamente la luz del día, recibir el calor del sol y ser libre. El amor de Dios tiene poder. Es incondicional, es un amor que busca. Es un amor paciente. Finalmente, es un amor restaurador. El amor de Dios restaura. Restaura nuestro sentido de identidad, que muchas veces se ha perdido o está muy desdibujado. El sentido de pertenencia, de existencia, el sentido de valor por sí mismo. Nos permite equilibrar nuestra estima personal. Me hace saber verdaderamente quién soy. Así que el amor de Dios, cuando es recibido, cuando es experimentado, restaura la dignidad y la valía de la persona. Restaura y activa la capacidad de amar. No tan solo ahora de ser amado y reconocerlo. No solo la capacidad de amarse a los demás, sino de amarse a sí mismo también. De experimentar verdadera felicidad. Restaura la capacidad de afrontar las dificultades de la vida, pero con valentía. La capacidad de soñar, la capacidad de vivir la vida en plenitud. Todo aquello para lo cual fuimos creados. Todo aquello a lo cual, por diversas razones, no pudimos acceder. Pero en Dios tenemos oportunidad. En el amor de Dios hay esperanza. Ese amor puede estar sobre tu vida. Puede sanarte, puede restaurarte. Puede hacerte libre. Él es el refugio correcto. Porque no es un refugio que te aísle y te encierre cada vez más, sino que Él es tu protector como refugio. Puedes acudir a Él para encontrar descanso, para encontrar nuevas fuerzas, para encontrar sanidad de tu alma herida. Pero para eso hay que despojarse, hay que vaciarse, hay que desahogarse. Hay que dejar la tristeza, el dolor, la aflicción en Él. Hay que llorar tu amargura, entregar tu soledad, tu bronca, tu enojo. Dios quiere quitar y llevarse todo eso de ti. Vas a tener que dárselo. Es un amor sanador el amor de Dios. Cubre y lava las heridas. Las sana. Atiende a todos con toda misericordia. Todos debemos amarnos con el amor de Dios. Debemos amar con el amor de Dios. No solo amarnos, amar con el amor de Dios. Lo debemos traducir en hechos, hacerlo real en la vida de los demás y de todos los demás. De todos los demás. No hace acepción de personas, va más allá de los prejuicios. Mis prejuicios nunca pueden ser más importantes que la necesidad de una persona. El amor es algo que no podemos acumular o guardar, es algo poderoso que debemos compartir. Pero ¿cómo compartir aquello que no tenemos o que no hemos recibido? El amor de Dios es maravilloso, es pleno, es profundo, es poderoso, pero solo lo experimentan, lo sienten, lo conocen y lo viven aquellos que creen. Si puedes creer en el amor de Dios, si puedes creer en el poder del amor de Dios, todo te es posible. Ser cambiado, ser transformado, ser libre, ser sanado, recuperar tu dignidad como persona, recuperar tu valía como persona, recuperar tu vida para comenzar a vivirla de una manera distinta de allí en más, con plenitud del amor de Dios. Creer en el poder del amor de Dios. Es el amor de Dios por y para ti. Es el amor poderoso de un Dios todopoderoso. Es un amor genuino, es un amor real, profundo, del cual nunca vas a poder tener la mínima sospecha de que te vaya a fallar, porque Dios es fiel. Es un amor que tiene poder para cambiar tu situación, tu realidad y tu vida para siempre. Es un amor que rompe cadenas, que sana, es un amor que llena, es un amor inigualable. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Recibir y ser alcanzado por esta clase de amor es para ti, si lo deseas, es para usted, si lo necesita. Solo debe abrir su corazón, solo debe dejar que Jesús también lo tome a usted en sus brazos y que entonces comience a derramarlo también en su vida para que usted lo comience a conocer cada día más, pero también a experimentar cada día más esa fuerza y ese poder del amor de Dios obrando en su ser interior, en usted mismo, en usted misma. ¿Habrá alguien en esta noche que lo desee? ¿Habrá alguien en esta noche que lo necesite? Muchas personas a nuestro alrededor, muchas personas a tu alrededor, posiblemente nunca hayan experimentado el amor con esta intensidad y con esta profundidad. Posiblemente solo hayan sido objetos de alguna expresión de afecto o de cariño, casi de amistad, de compañerismo, pero amor profundo, verdadero, poderoso, como el amor de Dios, hay muchas personas que no lo han vivido ni experimentado. Por el contrario, muchas personas, como las que conocemos, que se mueven a diario, con las cuales nos cruzamos a diario, con las cuales hablamos, compartimos de cosas, muchas de esas personas solo tienen heridas en su corazón, solo han sido dañadas y lastimadas. Hay mucho pesar, hay mucha amargura en ellos, hay mucho dolor, hay mucha aflicción. Buscan refugiarse en algunos lugares, buscan esconderse, no solo de sus situaciones, a veces de sus mismas personas. Muchos están allí, teniendo en lo más profundo de su corazón una carga muy pesada y difícil de llevar, porque han sufrido. Por eso son ovejas que están desamparadas, están dispersas. Necesitan conocer esta clase de amor, necesitan ser amadas con esta clase de amor. Por eso todos nosotros necesitamos ir a buscar. Por eso todos nosotros necesitamos amar a todos de esta manera, ser pacientes para con todos y dejar que el poder transformador del amor de Dios haga la obra en la vida de los demás, como en nosotros mismos también. ¿Habrá alguien en esta noche que quisiera experimentar el amor de Dios, conocer esta clase de amor? Un amor que no falla, un amor que no te decepciona, que nunca te deja solo ni sola, que no te abandona nunca más. Es un amor eterno, es un amor permanente, es un amor precioso, un amor que llena tu vida, un amor que sana tus heridas, un amor que te hace salir de la cárcel, del encierro, de la soledad. Ya nunca más aislamiento ni soledad. Ahora hay compañía permanente de alguien que te ama por siempre y para siempre. ¿Habrá alguien que a lo mejor en esta noche no experimentó amor en su vida? Todos lo necesitamos. Todos necesitamos ser amados. Y aunque fuera el primer día o la primera expresión del amor que hubieses recibido en tu vida, más allá de qué edad puedas tener, lo cierto es que Dios te ama profundamente y Él quiere darte este amor. No va a esperar nada a cambio. Él no hace acepción de personas. No pienses en si lo mereces o no, si hiciste lo correcto o no, si lo tenés que ganar o no. Dios te lo quiere dar. Jesús te lo quiere dar. Por eso, si hay alguien en esta noche que lo quiera recibir, que lo quiera conocer, que le quiere dar oportunidad a Dios para que haga esta obra, yo le voy a pedir que solamente levante su mano. Y aún teniendo su mano levantada, yo voy a orar. Y Dios va a derramar su amor sobre tu vida, sobre su vida. El Señor te va a abrazar. A Él no le va a importar lo que pueda decir nadie, porque Él se interesa por ti, Él tiene amor por ti. Que Dios bendiga a aquellos que van levantando su mano mientras todos estamos orando. Todos estamos orando ahora. Si el amor de Dios ya está en tu vida, dale gracias y exaltalo. Reconoce cuán importante es ese amor en tu vida. Y también orá por aquellos que lo necesiten en esta noche, para que Dios conceda esa gracia, esa misericordia, ese favor, y derrame en abundancia su amor sobre la vida de aquellos que hoy levanten sus manos como señal de que lo necesitan, que lo quieren. Y pidamos a Dios que podamos manifestar su amor como Él lo manifiesta con cada uno de nosotros. Sin prejuicios, sin acepción de personas, con toda intensidad, con toda paciencia. Padre, gracias te damos en esta noche por recordarnos de tu amor, por hacernos saber de tu amor, porque nos has dicho que podemos disponer de ese amor, recibir ese amor, ser sanados por ese amor, transformados, cambiados. Señor, bendito sea tu nombre, porque muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio del poder del amor de Dios cuando obra en la vida de alguien que abre su corazón, como hoy lo están haciendo algunas personas aquí, Señor. Todos ellos y todas ellas son preciosos y preciosas para ti. Son vidas preciosas, Señor. Y hoy lo serán mucho más porque están recibiendo tu amor. Ese amor que estás derramando ahora en sus corazones. Amor que hará la obra, Señor, que romperá cadenas, que traerá fortaleza, que quitará tristeza, que sanará los dolores, llevará las aflicciones. Señor, un amor que alejará la soledad para siempre de la vida de aquellos que podrían sentirse así. Es un amor que trae libertad. Es un amor que hace recuperar la dignidad, el sentido de la vida, el deseo de vivir. Señor, amá con ese amor a aquellos que hoy han levantado su mano, sedientos de amor, necesitados de amor. Señor, vos conocés la vida de cada uno de ellos y vos sos fiel. Y así como esta historia contaba que ibas a buscar y buscar hasta encontrar, Señor, hoy también lo hiciste. Viniste a buscar y a buscar a aquellos que están en esta noche y están abriendo sus vidas y su corazón a ti. Señor, ahora los encontraste, los estás dando un abrazo, los estás levantando en tus brazos, los estás poniendo sobre tus hombros para que ellos allí se puedan desahogar. Y ahora lo van a hacer, Señor, definitivamente. Todo lo que ahora, Señor, se despojen y dejen en ti, será dejado en ti definitivamente. Y, Señor, el lloro y la amargura será hoy, pero será el día final de ese lloro y de esa amargura. Así que, Señor, gracias por contenerlos. Ahora vos vas a ser refugio. Un refugio eterno y seguro para sus vidas. Les bendecimos en tu nombre, Señor. Te damos gracias. Y enséñanos cada día más a experimentar tu amor. Señor, hacenos libres de prejuicios, de ataduras que impidan dar y recibir amor en plenitud y con toda intensidad. Gracias, Señor, por tu pueblo en este lugar. Gracias porque tu amor reina en este lugar, Señor. Y gracias porque lo vamos a abundar más y más en este amor. lo vamos a seguir haciendo para gloria de tu nombre, Señor, pero para bendición de muchas vidas que lo necesitan, pequeños y grandes. No importa quién, aquí encontrarán amor, aquí encontrarán el poder del amor de Dios. Te honramos y te glorificamos, Señor, bendito seas. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invito a darle un abrazo a aquel que tengas allí cerca, a tu lado, o delante, o detrás. Dale un abrazo fuerte. Dale un abrazo fuerte. Como expresión de amor. Compartir a otro, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama de verdad. Experimenta su amor. Contá con su amor siempre. Confía en su amor siempre. Cree en el amor de Dios siempre. Y pidamos que Él nos llene de su amor para poder expresarlo unos a otros permanentemente en este lugar también. Señor, el nombre.